Vuelvo a tu puerto a aliviar mis penas con tu bálsamo. Que esta vida oxida los resortes de mi corazón. Quizás por ser un poco loquita, loquito me tienes a mí. Estoy dispuesto a recuperar el tiempo que perdí. Vino dulce como nuestro amor. Estoy fuera de lugar, pero me quedo aquí. Trae dos vasos, siéntate. La vida no es un problema, solo una realidad. Que la plata de tu risa brilla una tarde en mi puerta. Ya me lo dijo tu hermana. Si tú la quieres, dale cuerda. ¿Qué remios está en este chambao? Cuando mi amorcito está a mi lado, sírvanos mecer un vaso más de este delicioso colacao. Vino dulce como nuestro amor. Con tu bendición, estoy dispuesto a recuperar el tiempo que perdí. Que esta vida oxida los resortes de mi corazón. Vino dulce como nuestro amor.